La Zona Cero. Ya se han evaluado esos datos, ya se han evaluado los daños que sufrió el Museo Nacional de Egipto, el museo en donde se encuentran algunos de los grandes tesoros de la humanidad. El pasado día 27, cuando se producía el primero de los asaltos, pocos minutos y pocas horas después, a través de la CNN, los corresponsales en Egipto de esta cadena de noticias norteamericana entrevistaban a el responsable de ese museo, al responsable de todas las investigaciones arqueológicas en Egipto, Azali Hawass, y así se ofrecían las primeras noticias y así la recordamos con la traducción de Martín Esposito. Le voy a contar exactamente lo que sucedió. Yo estaba allí, pasé todo el día en el Museo del Cairo. Cuando llegué me encontré a muchos egipcios protegiendo el museo. Lo que ocurrió el viernes por la noche es que 9 egipcios, que son criminales, entraron al museo con una escalera de bomberos. Abrieron 13 vitrinas de vidrio del antiguo Egipto. Al ver que no contenían oro, las tiraron al suelo y fueron a por objetos del rey Tutankamón. Solo abrieron una vitrina, pero encontraron la estatua y la rompieron en dos. Los responsables fueron atrapados por varios agentes y llevados ante la policía. Así se expresaba Azali Hawass, Martín, que tuviste la fortuna hace no muchos meses, que la rosa de los vientos anticipa todo. Entrevistamos al ministro antes de ser ministro. Sí, sí, sí. ¿Qué tal la experiencia de conocer y entrevistar a este personaje tan singular sobre el que ahora vamos a hablar? Pues fue muy costoso. La verdad es que fue después de un año de solicitar la entrevista y después de varios días de quedar con él y de manera infructuosa realizar la entrevista porque no se presentaba. Es un personaje. Solo en mente hay una cosa más grande, dicen por ahí, que las pirámides de Keops en el mundo, que es el ego de Azali Hawass. Y nosotros le preguntábamos si él tenía también esa sensación de ser incluso más conocido que el primer presidente, por ejemplo. Decía que no, por supuesto que no, que para nada, ¿no? Pero hablábamos de la. Eso, pero ¿no? Sí que existe la Hawass manía, lo hemos dicho aquí en el programa alguna vez, y esos sombreros que la gente se compra, como el sombrero que lleva él, en plan. Pues Indiana Jones, algo así parecido. Yo no sé si lo he visto, me lo han contado, lo he soñado, pero la escena de bajarse del coche oficial delante de las cámaras de National Geographic antes de que... ¿Todo estudiado? De que sí, exactamente, antes de que empezasen a grabar, coger humedecerse las manos, empezar a sudar, coger un poco de arena al suelo, mancharse la camisa, calarse el sombrero, poner la pose de explorador, hacer la entrevista delante de lo que acaban de encontrar y subirse luego al coche y largarse a caído. Sí, puede ser, perfectamente. Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, transmite, por lo menos cuando hablas con él, la pasión por la arqueología, ¿no? En definitiva, que yo creo que es con lo que nos debemos quedar, más allá de la manipulación o, ofrecer noticias justo en el momento en el que a él le interesa, por el turismo, etcétera. Y la labor, pues como arqueólogo, pues sí, hombre, hay que reconocerla y ahí está el hombre que nos hablaba también en verano de un proyecto que había sobre construir en 3D las grandes pirámides, porque le preguntábamos si iba a hacer algo parecido como el proyecto Rome Reborn, del que también ha hablado aquí en los alumnos, por ejemplo, Ignacio Monzón, y de hablar de hablamos de recuperar el busto de Nefertiti y le preguntábamos. Él dijo que habían hecho ya una labor importante, que se habían recuperado 5.000 piezas, y pues hace unos días, el 25 de enero, reclamaban esa pieza y obtenían la respuesta, le decían que no, que la pieza se queda en Alemania, como el mejor embajador de Egipto en Alemania, y que no se la devolvía en Egipto. Decía la fundación que ahora mismo la tiene, ¿no? Todas las momias egipcias ahora se van a ir a Alemania, parece, ¿no? Sí, ¿no? Lo dice Mubarak. Bueno, es que si se pone malito tienen que cuidar. 82, ¿no? 82, 83 sí. años. Sí, Mubarak, sí. Y parece que en lo que se está comentando en las últimas horas, que Alemania puede ser su destino. Pero yo me pregunto, la salida de Mubarak, evidentemente parece que se va a producir antes o después, por mucho que se aferre al poder, pero cuando Mubarak ha nombrado a Hawass ministro, al arqueólogo más importante, al personaje más importante de la vida social egipcia, que de un plumazo lo ha metido en la vida política, porque aunque formaba parte, era un cargo administrativo, no tenía esa categoría de ministro, aunque tuviera el poder de un ministro, pero no tenía esa categoría de ministro, y ahora de repente le ha puesto para un poco lavar imagen, también para hacer parecer a los manifestantes que querían destruir el patrimonio y el legado inmemorial y fascinante de los egipcios, que luego se ha visto que tampoco era verdad, que no ha sido verdaderamente honesto en todas sus declaraciones o que ha omitido algunas informaciones Hawass. ¿Ha condenado Mubarak a Hawass, al arqueólogo? No, a ver, desde mi punto de vista, yo creo que la jugada de Mubarak es la lógica. Es decir, está buscando a alguien con prestigio, no solo en Egipto, sino a nivel internacional. Y el único, o las dos únicas personas que hasta hace poco tenían prestigio, era Omar Suleimán, que es el que ha nombrado vicepresidente, el que ha querido un poco que sea su sucesor y que él se vaya un poco por la puerta de atrás, incluso dando un plazo, ¿no? Pidiendo un plazo hasta septiembre, que le han dicho que nada, que septiembre está muy lejos y que la decisión la tiene que tomar ya. Y la otra persona es Zahi Hawass. Claro, aquí hay una doble lectura, por lo menos para mí. Hay una buena y una mala. Por una parte, la sensación que te da es decir, bueno, si este hombre se va de allí como el gran arqueólogo, como el conocedor de los secretos de Egipto, como el que más ha impulsado precisamente todos los hallazgos arqueológicos durante estos últimos años, el que pueda llegar a saber qué va a hacer allí, qué desastre, ¿no? O sea, que esa es un poco la lectura, en principio, negativa que se puede hacer de esta noticia y del fulminante cese que va a tener Zahi Hawass. Por otra parte, yo, que sabéis que siempre busco la parte positiva, creo que esto puede beneficiar, fíjate, al mundo de la egiptología. Y por dos razones. Primero, porque está claro que Zahi Hawass ha hipotecado su futuro al de Mubarak. Está claro. Uh-huh. Es decir, él ha sido consciente cuando ha aceptado este cargo de ministro, que por otra parte ya lo ejercía. Es decir, cuando le nombran en el año 2002 secretario general de Consejo Supremo de las Antigüedades, ya casi tenía... De hecho, se ha sacado de la manga Mubarak un nuevo ministerio, porque en un principio, cuando lo nombraron ministro, yo pensé enseguida que lo había nombrado ministro de Cultura. No lo sé, por pensar en un ministerio que ya existía y que estaba asociado a su cargo. No, ahora ya hay dos ministerios de Cultura en Egipto. Sí, de hecho era más el de Cultura y el de Antigüedades, ¿no? Que el ministro de Cultura. Uh-huh. En el 2009, de hecho, le nombran viceministro de Cultura, con lo cual ya estaba claro que eclipsaba al ministro de Cultura del momento. Es decir, había que buscar a alguien con renombre. ¿Por qué digo que puede tener un efecto positivo? Él es consciente de que ya tiene, ya digo, sus días contados en Egipto. Él se irá junto con Mubarak posiblemente a Berlín, donde está el busto de Nefertiti, y ahí pues tendrá más o menos un exilio de oro. Digo más o menos porque podrás tener distintas riquezas y, bueno, pues para pasar bien tu jubilación, pero desde luego lo que más va a afectar a Mubarak y a Zahi Hawass es su ego, es decir, el ser grandes prebostes, ¿no?, del mundo egipcio, en este caso uno como presidente y el otro como gran artífice de todas las riquezas y hallazgos arqueológicos, eso les va a costar mucho asumirlo, eso está claro. Pero ¿por qué creo que puede ser positiva esta noticia? Está claro que el régimen egipcio tiene que caer y ya, además de una forma inmediata, porque cuanto más tarde, más víctimas va a haber. Pero ¿hasta qué punto, cuando alguien tiene tanto poder, tanto control sobre los hallazgos arqueológicos como ha hecho Zahi Hawass durante estas últimas décadas, y que ha dosificado la información de una forma tan sabia, y aquí lo hemos comentado, que siempre los grandes hallazgos aparecían o bien en Navidades o bien en el verano, es decir, para potenciar mucho más el turismo, cantidad de cosas que pueden estar en la trastienda, cosas que no se han divulgado públicamente, cosas que él ha querido ocultar o censurar deliberadamente porque no le interesaba que saliera antes de tiempo, todo este tipo de cosas pueden ahora salir a la luz. ¿Por qué? Porque la persona que le suceda, que vamos a partir de la base de que será un buen arqueólogo y que por supuesto ama tanto a Egipto como ha podido amar Zahi Hawass, a su manera evidentemente, pero es cierto, hay que reconocer su valía científica y su valía arqueológica. Pueden salir muchísimas cosas que ahora han estado tapadas, que posiblemente no se han querido divulgar por el férreo control que tenía este hombre a la hora de contar las noticias desde un punto de vista mediático. Es decir, no era tan importante contar la noticia, por ejemplo, del descubrimiento de la tumba de Cleopatra, sino en qué momento y cuándo darlo a conocer. Ese control posiblemente ahora desaparezca, es decir, si ahora hay un régimen democrático, es decir, que ahora haya transparencia, eso va a venir muy bien. Y luego, la otra parte positiva es que mientras esté Zahi Hawass, fíjate, tengo la completa seguridad que no se va a saquear el museo arqueológico. ¿Por qué? Porque esta especie de saqueo, este simulacro de saqueo, yo creo que ha sido orquestado deliberadamente, es decir, por dentro del gobierno, evidentemente, está clarísimo, y sí, sí. Se ha roto lo que había que romper. Es decir, la maniobra, lo has dicho tú muy bien, Bruno, es decir, era intentar empañar la imagen de los centenares de miles de manifestantes que buscan un régimen democrático, empañarles como vándalos. Es decir, fijaros qué vándalos son, que hacen como los talibanes cuando destruyeron los budas de Bamiyan. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con otra. Es decir, en este caso se ha intentado hacer una especie de vandalismo controlado para generar una cierta sospecha de que no son tan democráticos los que se están manifestando en la Plaza Tahrir o en la Plaza de la Libertad, sino que buscan, pues eso, intereses como enriquecerse por la vía rápida, que saqueando. Y todo lo que ha habido de saqueo en el Museo Arqueológico ha sido muy controlado. Un par de cabezas de la época tolemaica, unas figurillas de Tutankamón muy pequeñas, es decir, se ha dejado intacto todo el tesoro de Tutankamón, esa no se ha tocado para nada la mascarilla, ni por supuesto todas las piezas de oro. Es decir, son cosas como demasiado controladas. ¿Qué quiere decir? Que la imagen que quieren dar es para empañar, ya digo, el aire democrático que tienen estos manifestantes. Pero él no va a permitir, porque, hombre, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Yo creo que él no va a permitir que haya un saqueo de estas características. El riesgo puede estar en ese interrégimo, es decir, en el momento que se va a Mubarak y en el momento que se vaya a Zay Hawass, hasta que se nombre un nuevo ministro o un nuevo presidente. Ahí es donde puede haber una serie de conflictos. Pero yo entiendo que si se hace como se tiene que hacer, es decir, de forma moderada, democrática, limpia y transparente, Egipto va a servir de ejemplo precisamente para otro tipo de dictaduras solapadas que hay ahora mismo en el mundo árabe. Pero fíjate, Jesús, dentro de esta intencionalidad que ha podido tener ese asalto, es decir, hay un objetivo claro, pues voy a romper una lanza en favor de Zay Hawass. ¿Por qué no se ha podido orquestar este asalto precisamente? Porque todos tenemos en la cabeza la imagen del asalto de Afganistán, ¿no? De ver cómo se cargaron absolutamente los museos que allí había, de cómo esas piezas valiosísimas de hace miles de años acabaron posiblemente en colecciones privadas. Y el Dirac, ¿te refieres? El Dirac también, concreto, el de Bagdad, Dirac, sí, sí. Exactamente. El de, he dicho Afganistán. Sí, pero Irak. En Afganistán fueron los de los budas estos, sí, de Bamiyan, que fueron los más... Pues en Irak, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues romper esa lanza, ¿no? Es decir, ¿por qué no ha pensado, vamos a meter en la conciencia global, no tanto la nacional como la internacional, cuidado, que esto que ha pasado en Irak también puede pasar aquí, vamos a romper unas cuantas piezas? En total, pues Hawass ha llegado a decir que ahora mismo a estas alturas habría que restaurar unas 70 piezas aproximadamente de un valor menor. Y luego, por otro lado, hay otra cosa que me llama la atención, ¿no? Y es el hecho de, me extraña mucho que Hawass, precisamente, si en algo se caracteriza este hombre, es en ese apasionamiento brutal que muestra cuando habla de Egipto, cuando habla de su pasado, cuando habla precisamente también de recuperar las piezas que están repartidas en diferentes museos. Sinceramente, yo no me creo que Hawass esté buscando una jubilación anticipada, y él sabe que aceptar este cargo es una jubilación anticipada. No me lo creo, salvo que este hombre haya pensado, haya ido más allá, o que haya pensado en quedarse, o que haya pensado que le van a dejar, o incluso que aspira a un cargo superior, porque está muy claro que Hawass, ni en Alemania ni en Italia, que Berlusconi también lo ha defendido, seguramente Mubarak y Hawass se lo pasarían mejor en las fiestas de Berlusconi que en Alemania, pero bueno, lo cierto es que ni en Alemania ni en casi ninguna parte del mundo Hawass goza de simpatías. Es decir, es que su polémica llega al punto de que grandes arqueólogos de todo el mundo, pues por ejemplo, le critican que ese mismo ardor que emplea en la defensa de esas piezas que están repartidas por diferentes museos del mundo, también lo aplica a la hora de proteger los yacimientos arqueológicos de incursiones de arqueólogos, porque le pueden romper, le pueden quitar ese protagonismo del descubrimiento que él siempre va pidiendo. También incluso se le ha llegado a acusar de hacer de Egipto poco menos que su feudo particular. Es decir, aquí no se hace nada mientras yo no dé el visto bueno. Y es así. Recordemos que... ¿Por qué da el visto, cuando daba el visto bueno a Hawass? Porque se ha hablado mucho también de pues mira, las peticiones exorbitadas. Pues mira, tienes dinero, ¿no? Una declaración que a mí me llama, repito, poderosamente la atención, entre otras muchas que podemos encontrar. Por ejemplo, Violeta Pereira es investigadora del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas de Buenos Aires. Es una persona que lleva ya muchos años, muchas campañas, estudiando, realizando trabajos arqueológicos en Egipto, concretamente en la tumba de un alto funcionario del faraón Tutankamón, que ahora ha vuelto a salir de su tumba prácticamente, porque alguna de las piezas que se han roto precisamente representaban a este Tutankamón subido en una pantera. Pues bien, esta mujer decía que cada cierto tiempo, es decir, cada poquitos meses, del departamento de Jaguars, del despacho de Jaguars, se recibían una serie de emails que reciben todos los arqueólogos que están trabajando allí, diciéndoles que si descubren algo, inmediatamente se les comunique. Es decir, antes de dar la noticia, hay que avisarles. ¿Por qué? Pues por lo que, a lo mejor por lo que comentaba Fernando, ¿no? Porque tiene que llegar ese coche oficial, tiene que llegar ese vapor de agua, ese mancharme las manos, sacarme la foto e irme. Y de hecho decía ella misma, Violeta Pereira, que textualmente hace poco nos llegó un mail recordando esa obligación. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no creo que goce de simpatías. Una de las muchas noticias que han salido, Sunday Times, creo que es un periódico que está fuera de toda duda, seriedad, contraste, rigor, pues ha publicado, por ejemplo, la siguiente nota diciendo que Jaguars, atentos, antes de ser ministro, dirige el Consejo Supremo de Antigüedades con puño de hierro y lengua censora. Cuidado, que no queda ahí. A tal extremo de que la gente que trabaja con Jaguars, más de 30.000 funcionarios, la gente se acobarda ante Jaguars. Ningún egiptólogo puede entrar sin su permiso y pocos logran evitar su rabia. Si este señor está buscando una jubilación anticipada, si ya lo que le espera en Egipto no parece muy venturoso, lo que le espera fuera parece que va a ser peor. Perdón, ¿el protocolo que se tiene que seguir cuando un equipo de arqueólogos quiere buscar algo en Egipto, ¿sabéis cuál es? Primero pedir permiso a hacer Jaguars. Fundamental. Ese es el protocolo básico. Y luego, pues, hacer. Segundo, decir lo que hace ahí Jaguars le gusta que se diga. Claro, exactamente. Y someterse, bueno, a lo mejor Alberto lo sabrá mucho mejor, porque, ya digo, hay una serie de condiciones básicas que es el por qué, el cómo y el cuánto va a durar esa excavación. Pero siempre bajo la supervisión de Jaguars. Eso es una condición sine qua non en todas las excavaciones, tanto españolas como de otros países europeos. Y es que es No, lo iba a decir que pues yo a Jaguars le saqué entradas gratis para todo un grupo para la Gran Pirámide. Ahí queda eso. Pues sí, algo le regalaría. Fue antes del 2002 porque estaba de director de zona de todo el director general de antigüedades de Giza. Todos los dictadores tienen a veces ese espíritu paternalista. ¿Eh? Sí, además no, aquí apuntaba maneras con su deseo de aparecer en medios, ¿no? Era un viaje de los que organizaba de los primeros Yo creo que estaba contigo. Total, que bueno, se vendían, como siempre, en la pirámide, las entradas con cuentagotas, no llegábamos, había colas, en fin, no había forma, y apareció Jaguars. Y entonces nuestro guía se quedó mirando, y echamos a correr los dos, casi sin plantearnos nada, cogí un taco de las revistas que llevaba yo en la, para repartir entre los viajeros, y entonces le abordamos, entramos casi en tromba en su despacho, los policías nos trataban de impedir, bueno, empezó a balbucear el guía, aterrado, porque ya en aquella época, hace casi 10 años, ya imponía, y balbuceando le contó que éramos de una revista, que éramos periodistas todos de esta revista española, que a ver si podíamos estar, pues nos dedicó una mirada disciplente. Puedes decir la revista, no te cortes, De Enigmas, hizo un garabato en una cuartilla, nos la dio y vamos, casi nos hacían reverencia los guardas de la entrada. Me acuerdo perfectamente, además estaba, si recuerdas, con Mark Lechner, que era por aquel entonces el único científico de fuera de Egipto que tenía permiso para, bueno, pues para buscar, rastrear lo que le diera la gana en la pirámide, porque por aquel entonces ya, por ejemplo, pues Rudolf Gantenbrick, después de lo que ocurrió con cuando metió el Upuout en el canal sur de la cámara de la reina, pues directamente ahí salió el segundo de a bordo de Jaguars, que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, diciendo que bueno, pues que los alemanes, que lo que habían hecho allí era mentira, pues entre otras muchas cosas, porque el descubrimiento aparentemente, pues entre líneas leías que el descubrimiento, como no había sido suyo, el de la puerta con los pomitos, pues se mosquearon bastante, y entre otras muchas cosas decían que el robot no había podido entrar jamás, a pesar de las imágenes que yo creo que hemos visto todos, que no había podido entrar jamás por ese pequeño túnel, entre otras cosas porque era más grande, con lo cual lo desprestigiaron. Incluso esa nota final venía a decir pues que a partir de ese momento lo que habían conseguido los alemanes, quizás de una forma despectiva, fíjate qué paradoja, ¿no? Ahora posiblemente pueda acabar en Alemania, pero la paradoja era de esa forma despectiva decir que los alemanes habían conseguido que a partir de ese momento se endurecieran todavía más los permisos para poder hacer algún tipo de trabajo por parte de un equipo internacional en Egipto. Hablando de esos permisos, hay o había 3 equipos españoles de arqueólogos efectuando trabajos en Egipto, buscando en la historia de esa fascinante civilización, y los historiadores españoles y los arqueólogos españoles han conseguido un buen espacio y unos muy buenos resultados en los últimos tiempos. Alberto de Fruto, redactor jefe de la revista Historia Hebrea Vieja, este mes dabais una serie de informaciones a propósito de uno de esos equipos españoles. ¿Cuál es la situación en la que han quedado los equipos españoles en estos momentos, los equipos de arqueólogos españoles que se encontraban en Egipto? Sí, efectivamente, Historia Hebrea Vieja se adelantó una vez más a la situación de que luego ha vivido Egipto. Contábamos un poco las excavaciones que iba a empezar el proyecto Yehuti en Luxor, que todos conocemos, ¿no? Lo lleva el arqueólogo José Manuel Galán del CSIC. Era una campaña, la décima, que se desarrollaba en Luxor, en la tumba de Yehuti, que era un escriba real de la época de la dinastía 18, de la reina Hatshepsut. Y bueno, la campaña estaba prevista que finalizara el día 20 de febrero y el pasado sábado 29 más o menos se tomó la decisión de que ante el estallido de la revuelta popular el equipo de arqueólogos volvería, más que nada por la seguridad, no ya de los arqueólogos, que por supuesto que también están acostumbrados a trabajar ahí, sino también del equipo de gente con el que trabajan, muchos de ellos estudiantes de universidades españolas, también de trabajadores de sobre el terreno, ¿no? De los propios egipcios. Y a mediados de esta semana se tomó la determinación de volver. Otro de los equipos que trabaja en el proyecto Yehuti, el que lleva Miriam Seco, que en estos momentos estaba en el Cairo, en la capital, y que asistió la propia Miriam Seco a esta revuelta popular en la capital de Egipto, narraba el pasado lunes 31 de enero, comentaba: hoy fui a la zona del Museo Egipcio, relataba la arqueóloga, al centro, a Zamalek, y persistía el descontrol. Según ella, había ya 87 muertos, lo que superaría más o menos el centenar. La gente capturaba a los vándalos y los entregaba al ejército. He visto cómo delante de mí atrapaban a dos ladrones. Un número no determinado de antigüedades del Museo Egipcio del Cairo fueron dañadas y destrozadas en actos vandálicos. La televisión delataba los destrozos, como hemos estado comentando en este momento de tertulia. Los destrozos en el interior del museo, con vitrinas rotas, estatuillas hechas pedazos. La propia Miriam se mostraba. Miriam ha trabajado en la campaña en concreto del templo funerario de Tutmosis III, que era considerado el Napoleón faraónico, y la propia Miriam confirmaba que habían robado en dos almacenes del Museo Egipcio. En sus palabras: me sentí profundamente conmocionada al comprobar que alguien había intentado entrar en el museo. Hoy por hoy ya todos los equipos de arqueólogos están en nuestro país. La situación parece ser, por lo menos, es decir, que se han suspendido, se han paralizado en función de cómo se desarrollan los acontecimientos. Eso es. Y en virtud del presupuesto que cuentan este tipo de campañas, parece que de momento se han aplazado sine die. Uh-huh. Probablemente hasta el año que viene, yo creo que será difícil volver a cometer este año en blanco. Sí, un año en blanco. Uh-huh. Las obras están en estos momentos paralizadas, pero bueno, es un mal menor, ¿no? Entendido igual que es un mal menor el turismo, a pesar de que ya nadie transita por las pirámides, como dijo este artista de la canción. Pero bueno, viene a ser un poco el ricitos, y bueno, es un mal menor. Lo que se espera es que efectivamente la situación se estabilice y los museos y las tumbas y todas las campañas arqueológicas que se están desarrollando se mantengan intactas para afrontar una nueva temporada, ya sea el año que viene o cuando toque. Uh-huh. Alberto Frutos, que nos visita, además trae de regalo para todos nuestros oyentes dos suscripciones a la revista Historia Iberia Vieja, que es el premio que ofrecemos esta noche a quienes participéis en la tertulia con vuestros comentarios, con vuestras preguntas, sugerencias. El tema de Egipto es de los que más está interesando entre todos los que hemos anunciado y que estamos tratando muy ampliamente. Y leo correos como el de Paco Delgado, que se pregunta si la salida de Hawass, del arqueólogo oficial de Egipto y prácticamente del planeta entero, el más conocido, puede facilitar las cosas o incluso que avancen más rápido proyectos que este hombre paraba, que es una posibilidad que no debe descartarse, que igual al final hasta es bueno y se democratiza también la arqueología en Egipto y no depende tanto. Esa es un poco la tesis que os he querido plantear. Sí, creo que puede tener ese efecto positivo, porque no sabemos hasta qué punto hay cosas que no se han dado a conocer. Ya sabemos que en Egipto es una mina, igual que Perú, igual que México, pero sobre todo Egipto, una mina de explotaciones arqueológicas y de frutos que van revisando poco a poco lo que conocíamos de la historia del pasado. Entonces, ¿hasta qué punto no se han ocultado determinadas informaciones y que a lo mejor ahora empiezan a salir a la luz? Y cuando digo informaciones, posiblemente hasta objetos, en fin, excavaciones que no habían obtenido su permiso, ahora lo van a obtener con más celeridad. En fin, tantas y tantas cosas. Yo siempre quiero pensar que todo este tipo de cosas es para bien y que va a tener mucho más efectos positivos que negativos. Ojalá, ojalá sea así. Por cierto, Jesús, nos traes otra noticia también de carácter histórico, también un hallazgo sorprendente. No es la piedra Rosetta, pues casi podría ser la que también la estaba reclamando Jaboas a los británicos y a ver qué es lo que pasa, pero es una especie de piedra brújula, la podemos definir así, algo que usaron, piedra con funciones de brújula, bueno, algo verdaderamente llamativo que usaron los vikingos para cruzar el Atlántico. Sí, lo llaman la piedra solar que ayudaría en general a muchos navegantes medievales, pero sobre todo a los vikingos, para cruzar el Atlántico Norte y establecer las colonias que sabemos que ahora se establecieron, ¿no? Ya no solo en Groenlandia, donde no hay ningún tipo de duda, sino que llegaron también a las costas de Norteamérica y ahí pues hay ya testimonios, ¿no?, fehacientes de que llegaron a Terranova, a la isla de Terranova en Canadá, o lo que ellos llamaron también Vinlandia, que sería pues la Nueva Escocia también en Canadá. Todo este tipo de cosas que por una parte le quita el mérito a Colón de ser el primero en descubrir o pisar las tierras americanas, pero por otra parte siempre se generó la duda de cómo los vikingos podían navegar en este tramo del océano Atlántico, el Atlántico Norte, en días nublados o en días donde había mucha niebla o había pues unas condiciones climatológicas muy adversas, como es lo lógico en esas latitudes. Y siempre quedó un poco la duda, y había leyendas donde se hablaba de una piedra solar brillante que la elevaban hacia el cielo y revelaba la posición del sol, incluso, ya digo, en esos días tan nublados. La leyenda, o una saga islandesa en concreto, se centra en el héroe Sigur y apunta que estos marinos vikingos tenían otro tipo de navegación, otro tipo, sí, de control de navegación o de ayuda a navegación que no era la brújula, porque por entonces estamos hablando de que las mayores travesías, las más importantes de los vikingos, se realizan entre el 750 y el 1050, es decir, estamos hablando del siglo VIII y el siglo XI. La brújula en Europa no se empieza a implantar, la brújula magnética, hasta el siglo XIII. ¿Qué quiere decir? Que no tenían brújula. Es decir, había otro tipo de instrumentos cuando hacía un día soleado, no había ningún problema porque a través del sol te puedes orientar perfectamente, y en días, en la noche, si no está nublado, pues evidentemente también te puedes orientar a través de la estrella polar en la Osa Menor, y si estás en el hemisferio sur, pues a través de la Cruz del Sur, ¿no?, de esa constelación. Pero claro, ¿qué pasaba en estos días donde no te podías orientar bajo ninguna de esas premisas, tanto diurnas como nocturnas, y estaba nublado? Bueno, pues esta saga islandesa habla, cuando habla de Sigur, pues comenta que ellos tenían, los vikingos, un dispositivo que lo llamaban el Solarstein. El Solarstein, que era una piedra solar, que nada tiene que ver con la piedra del sol, es decir, ese disco de basalto de la cosmogonía mexica, mal llamada el calendario azteca, o sea que no tiene nada que ver con eso. Y esta piedra solar, dice esta saga islandesa, o la describe, como que en esos días nublados o cuando azotaba la nieve, el rey Olaf consultaba a Sigur sobre la posición del sol. Y lo que hacía era eso, colocar la piedra encima, en fin, a una altura considerable dentro del barco, y la respuesta, lo que hacía era el rey Olaf, era ni más ni menos que mirar el cielo, observar por dónde procedía la luz, junto con la piedra, y a partir de ahí marcar la posición invisible del sol, porque evidentemente el sol no se veía, pero a través de la piedra sabía dónde estaba el sol y ahí se podían orientar para saber qué rumbo tomar. Siempre ha sido una duda, dice, bueno, ¿qué piedra es la que podía hacer estas cosas? Hoy sabemos, por lo menos es una teoría, ¿eh?, no se ha llegado a comprobar al 100%, pero es una teoría bastante interesante. Sería una piedra solar brillante que utilizaría ni más ni menos unos cristales polarizadores. Es decir, para que los oyentes hagan una idea, las gafas 3D para ver películas en relieve en tres dimensiones. Las gafas 3D son gafas con cristales de luz polarizada. Bueno, pues los vikingos utilizarían una piedra que tendrían unos cristales que polarizarían la luz del sol. De tal manera que aunque tú no lo vieras, al entrar la luz por esos cristales, ellos podían saber en qué posición se encontraba. Es interesante porque, claro, aquí hablaríamos de una, vamos a llamarlo tecnología, que se desconocía hasta el momento por parte de los vikingos y posiblemente por parte de otros pueblos medievales, ¿no? El cristal polarizado lo que permite es que pase a través de él solo la luz polarizada procedente de ciertas direcciones. Por eso la colocaban en distintas posiciones y en función de los rayos, o por lo menos de la proyección solar que tenía esa piedra, sabían en qué lugar se encontraba el sol, a pesar de que tú no lo veías físicamente. Eso es, que moviendo la piedra, vaya, en el momento en que brillaba, por así decir, sabían que justo donde estaba apuntando, ahí estaba el sol. Claro. ¿Qué tipo de cristal polarizado? Parece que se habla del espato de Islandia, que tiene una forma transparente de calcita, y es la que se usaba en Escandinavia y en otros lugares de la zona. Claro, esto sería, ya digo, no es una teoría probada al 100%, pero sería la forma de orientarse sin brújula, porque en los registros que existen de aquella época, de la época de los vikingos y de los primeros navegantes medievales, se sabe que cruzaban el Atlántico Norte usando, por una parte, la posición del sol en días claros, o en combinación con la posición de las líneas de la costa, con patrones de vuelo de las aves, con las rutas de migración de las ballenas, con nubes lejanas sobre islas, en fin, con varias historias. Pero el hecho de que pudieran saber de esa manera tan clara, y nunca mejor dicho lo de clara, a través de esa piedra solar que forma parte de sus leyendas y que llegaran a adentrarse en terrenos que ellos desconocían, porque claro, en zonas que ellos controlaban se pueden orientar por distintos patrones o parámetros, pero es que estamos hablando de descubrimiento de tierras. Ahí está la saga de Eriksson y compañía, Leif Eriksson, es decir, el hijo de Erik el Rojo. Todo ese tipo de cosas se desconocían en aquella época sencillamente porque estaban transitando por territorios que nunca habían horadado. Entonces, esta piedra solar, si es verdad la teoría que se postula por parte de estos científicos, por esta explicación científica un poco que se está dando, sería ni más ni menos que un instrumento de estos antiguos marinos basado en esta calcita y basado en este cristal polarizador que les permitiría orientarse solo en días nublados. Evidentemente, por la noche utilizarían otro tipo de procedimientos. O sea, que es muy llamativo porque evidencia una vez más una especie de tecnología perdida y obsoleta y que ahora se vuelve a recuperar. Fascinante, desde luego, este hallazgo que nos aclara algo más sobre los artilugios que utilizaron los vikingos antes de Colón, por supuesto, para llegar a América. Colón, lo decimos aquí, fue el último en hacerlo. Rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico. Martín Espósito, vamos con una primera ronda de consultas. Que nos llega desde Madrid, nos ha escrito Marcos para preguntaros qué libro me recomendáis con el que empezar a leer a los grandes divulgadores científicos de la actualidad como Michio Kaku o Stephen Hawking. Tengo miedo de escoger un ejemplar demasiado denso para empezar. Pues ambos dos tienen cierto crédito y cierto prestigio, ¿no? Sí, están empezando en esto y bueno. Pues hombre, hay un libro que yo recomendaría, Isaac Asimov, que ya queda un poco antiguo, ¿no? Pero hizo una antología de los mejores científicos de toda la historia. Por supuesto, no está Michio Kaku ni está Hawking, pero sí habla pues de todos los grandes, ¿no? Desde Newton, Einstein, Planck. Entonces, bueno, para mí es un libro muy recomendable porque cuenta con un lenguaje muy divulgativo, pues los grandes logros de estos grandes científicos hasta el momento que él le tocó vivir, o por lo menos los que él conocía, hasta que murió Isaac Asimov. O sea, que para mí ese sería un libro recomendable. Ahora, si quiere ya Michio Kaku, que vaya directamente a sus obras, o las de Stephen Hawking. Claro, claro. ¿Y Lorenzo? ¿Fernando? No, yo la verdad es que no sabría por cuál empezar, sobre todo porque es que no sé a qué campo se refiere. La ciencia en general, es decir, tú eres científico, eres biólogo, no nos recomiendes a un autor algo de muy tesis, divulgativo, ¿no? Claro. Algo divulgativo a nivel biológico. Richard Dawkins, por ejemplo, ¿no? También tiene cosas muy interesantes. Sí, incluso si le gusta la naturaleza, lo de Richard Attenborough. También, evidentemente. El premio Príncipe de Asturias. Exactamente, el pasado año, eran ¿no? muy también visuales. Y sus vídeos también, sus documentales, que son fascinantes, ¿no? Pues Alicia dice que desde hace tiempo tiene una pregunta sobre el tema de genética. Dice que vive en Inglaterra y hace un par de años estuvo hablando de utilizar el código genético como vía para encauzar a los niños en su futuro al descubrirse un gen directamente relacionado con la agresividad. Dice, como quiera que prácticamente cada semana aparece en la prensa que se ha descubierto un gen para casi todo, me parece muy preocupante que se pueda llegar a utilizar este conocimiento del genoma humano en aplicaciones eugénicas. Sí, esto es para alusiones. Para Fernando y por alusiones. Lo que ocurre es que creo que existe bastante equivocación. La gente tiene el gen de la agresividad. Eso que sí, es no, que no, si tienes no, ese gen de unas manifestaciones, genera una serie de proteínas, es todo mucho más complicado. Es exactamente, ¿no? Y el ambiente influye muchísimo en la expresión de esos genes y la educación. Claro. Y, en fin, que el tema es como el comportamiento o incluso la inteligencia, no son como el factor sanguíneo del RH, ¿no? Exacto. Son cosas que mucho más modulables. Pero esto es verdad que viene acompañando un miedo cada vez mayor, ¿no? Sobre todo con el tema de los seguros médicos, de las contrataciones. Es decir, ¿qué pasa cuando, ya lo son, pero cuando se popularicen en los análisis genéticos de la gente y te puedan decir qué probabilidades tienes tú de desarrollar dentro de un tiempo una serie de enfermedades? ¿Qué uso se va a hacer de esa información? ¿Si va a ser privado o no? Si una gran empresa que quiere hacer un fichaje puede disponer de ello, o incluso un gobierno totalitario que pudiera hacer sus planes eugenéticos, exactamente, Gattaca, o incluso, bueno, dando una vuelta de tuerca, un mundo feliz, ¿no? También. Uh-huh. Es decir, redistribuir a la gente. Yo creo que todavía queda mucho para eso y afortunadamente los comités de bioética están ahí para algo. Me ha pasado una cosa verdaderamente notable. ¿Esto lo dice Martín o el oyente? Pues no lo sé, podría ser el oyente porque se llama Mariano. Nos escribe desde Bretaña, Francia. Tengo dos correos y hablan sobre Wikileaks. Mariano se pregunta si no es un montaje y dice Marcos, recuperamos el de Marcos, que dice: Bruno, ¿tienes planteado publicar el libro en inglés? Bueno, el libro en inglés entra si alguna editorial lo quiere después en inglés, ¿no? El libro en español sale en 3 semanitas, así que bueno. Y montaje no, otra cuestión es que se pueda pensar que exista una intencionalidad, sobre todo en la selección de los documentos entre esos 250.000 de los cables diplomáticos. Por cierto, que mañana tiene Assange cita con la justicia, así que se sabrá algo más sobre su extradición a Suiza. No habrá que esperar tanto como esta mañana, sino las noticias ahora que llegarán en Onda Cero, y después de 5 minutos os hablaremos de Bucarac, un pueblo del sur de Francia en donde esperan el fin del mundo, y también de una investigación científica que está a punto y está muy cerquita de conseguir la invisibilidad, y del descubridor del SIDA, de Luc Montagnier, que está efectuando descubrimientos sensacionales. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Comenzábamos el programa hace una hora hablando, hemos dedicado muchísimo tiempo a Egipto, que está de actualidad, y nosotros hemos dado aquí la versión y el punto de vista rosa de los vientos al asunto en relación a las pirámides, en relación al ministro Hawass, que ha sido protagonista, que lo entrevistó Martín hace muy poquitos meses aquí para La Rosa de los Vientos, hablando sobre las pirámides, sobre sus hallazgos, no solo sobre las pirámides, sino también sobre todo lo que tiene que ver con el país del Nilo, con esa fascinante civilización de la que saben mucho todos nuestros contertulios. Y hablábamos también al comienzo de esa protesta contra la homeopatía, que yo decía en el comentario que el fundamento de la crítica contra la homeopatía me parecía digno de ser escuchado. Otra cuestión es que no soy un ducho. Me parecía horroroso la forma, y el utilizar el tema del suicidio como una forma para llamar la atención y conseguir titulares, sobre todo cuando es una tragedia absoluta que afecta a 4.000 personas con sus correspondientes familias, con el dolor tan tremendo que es que todos los días más de 10 personas decidan esto, cuando se puede y se debía evitar, y es una cosa verdaderamente terrible, y que encima hay un sector de la población que no entiende eso, que no entiende eso. También hay un correo absolutamente ilegible al respecto, ¿no? Es terrible el tema del suicidio. Precisamente el siguiente protagonista, Fernando, tiene que ver con la homeopatía también, con Luc Montagnier, que fue el descubridor, uno de los dos descubridores del SIDA, del VIH, sí, más exactamente. Y hubo una división entre los dos. Galo siguió por los caminos más ortodoxos de la ciencia, y Montagnier por los caminos más heterodoxos. Y entre las muchas cosas que se ha puesto a investigar y que está presentando sus resultados ahora, después de casi dos décadas de silencio y de trabajo, algunas tienen que ver con la homeopatía, otras no tienen que ver con la homeopatía, pero en general son hallazgos que merece la pena ser reseñados. Bueno, y tanto, y además con el aval que supone el tener el Premio Nobel de Medicina, que se lo dieron en el 2008, que eso ya dice mucho acerca de la validez de sus métodos. Se lo dieron a los dos, a Galo y a él, aunque Galo ha dicho que fue para él, ¿no? Pero bueno, puede decir lo que quiera, pero ahí está, ¿no? Sí, sí. Pero en este caso, lo llamativo es que han surgido una serie de corolarios y una serie de elementos que derivan de una investigación hasta todo punto ortodoxa, ¿no? Montañer se ha encontrado trabajando con los linfocitos y con micoplasma, que es una bacteria que suele acompañar la invasión del VIH en los enfermos de SIDA. Y bueno, estaba preparando unos cultivos de linfocito, y ahí es tradicional recuperar parte del cultivo antiguo. Se filtra de una manera con unos filtros microscópicos de 100 y de 20 nanómetros, que son francamente finos, una bacteria ocupa unos 300, pues se filtra todo aquello y se recupera y se reutiliza, porque bueno, se ha comprobado que contienen factores de crecimiento y es mucho más práctico cultivarlos así para trabajar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, lo que se encontró extraño es que en estos filtrados, cuando se ponía a cultivar los linfocitos, al cabo de un par de semanas aparecían invasiones de micoplasma. Es decir, empezaban a proliferar. Se planteaba la posibilidad de que fuera una contaminación, pero insisto, es un premio Nobel, tiene un equipo a la altura de las circunstancias, y aquello, bueno, pues sospechaban que podía haber algo más en todo ello. Entonces empezó a pensar que era posible que tal vez las bacterias de micoplasma se pudieran fragmentar, partirse en trozos, esos trozos se pudieran, trozos de ADN, trozos de proteínas, en fin, como si coges un coche y lo pasas hasta la última pieza, que podían pasar todos esos filtros y en un momento dado que podía todo aquello reconstituirse, ¿no? Recomponerse, lo cual ya en sí mismo es algo tan fantástico como el caso del Terminator aquel de metálico, ¿no? Que lo machacabas y se recomponía. Es algo francamente nunca visto. Entonces cogió, aplicó una serie de PCRs, que es una prueba con la cual si hubiera un mínimo fragmento de ADN de esa bacteria aparecía ahí reflejado, y las pruebas decían que no había nada de ADN. Total, que lo que empezaba a sospechar es que parecía como si el ADN de esas bacterias hubieran dejado algún tipo de impronta en el agua del medio de cultivo, de manera que ese agua, ese filtrado, fuera capaz de mantener esa información y que después aquello se conseguía recomponer. Total, que empezó a trabajar con esa hipótesis, como digo, partiendo del campo de estudio totalmente ortodoxo del VIH, ¿no? Entonces, bueno, empezó a estudiar este agua de filtrado, empezó a hacerle diferentes tipos de pruebas y encontró con que las diluciones, y empezamos a entrar en los campos parecidos a la homeopatía, que se basa en diluciones extremas de principios activos y que se aplican luego esas diluciones, como si pudiera ese agua mantener la propiedad de aquellas partículas iniciales. Bueno, pues empezó a trabajar con estas diluciones de los medios de cultivo y de diferentes elementos de los mismos, y encontró que se detectaban emisiones de ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia. Empezó, como digo, a analizar uno por uno todos los componentes y comprobó que el ADN emitía en esa misma frecuencia. Básicamente, lo que estaba diciendo ya en ese punto es que el ADN era capaz, digamos, de modificar, de crear unas nanoestructuras. Él habla de un rango entre 20 y 100 nanómetros, unas nanoestructuras de agua que eran capaces de retener la información de ese ADN. Estas nanoestructuras aguantan cualquier tratamiento que hubiera machacado cualquier cosa orgánica, es decir, tratamientos con enzimas que digieren el ARN, el ADN, las proteínas, sustancias detergentes, y lo único que les afectaba eran los cambios extremos de temperatura. Entonces hizo una serie de experimentos en condiciones controladas, en los cuales encontró cómo estos se favorecían, estas emisiones, con una serie de elementos, y uno de ellos, cosa extraña, era con una excitación previa de ese líquido diluido con una onda de 7 hercios, que casualmente es la frecuencia a la que emite nuestro cerebro. Él, digamos, que hace mención expresa en el avance del estudio que ha hecho a ese efecto, pero no entra en más consideración, ¿no? Pero lo verdaderamente alucinante empieza a llegar ahora. empieza a llegar cuando cogen estos tubos con las diluciones, que son prácticamente agua, diluciones que están, como digo, emitiendo a la misma frecuencia que el ADN y solo contienen agua, insisto, y las ponen en una especie de jaula especial, una jaula aislada de cualquier tipo de radiación ambiental, de la radiación terrestre, y en una condición, en unas condiciones controladas, consigue que la radiación de un primer tubo de, ese de diluciones irradie un tubo de ensayo que solo tiene agua pura, destilada y químicamente pura. Agua químicamente pura. Y al cabo de 18 horas de radiación, de ese tubo nuevo, de ese tubo de agua pura, empieza a detectar una radiación. Es decir, que la nanoestructura que se había formado al principio, por estar en contacto con el ADN, se había teletransportado, estamos hablando de teletransportación de información, de tipo biológico, se había teletransportado, había modificado físicamente la organización tridimensional de las moléculas de agua, y ese segundo tubo empezaba a emitir información. Entonces decidió ir un poco más allá. Dijo, bueno, si esto parece que está generado por una cadena de ADN principal, de ADN muy diluida, y parece que está manteniendo esa información, que se ha transmitido primero al agua diluida de su propio bote, y luego a distancia, insisto, a agua pura, ¿qué pasaría si yo ahora trato de analizar este agua pura? Total, que hice una PCR. Una PCR es esto que sale en las películas, que cuando dicen, hemos encontrado un rasgo de ADN, vamos a amplificarlo, ¿no? Pues hacen una prueba que se llama PCR, que coge cualquier mínimo rastro de ADN y empieza como a construir sobre él, como si fuera un molde, infinitas copias hasta que eso es detectable. Entonces coge el agua pura de ese bote irradiado, le hace la prueba de ADN y mágicamente, de la nada, el ADN que empieza a añadir con las pruebas de PCR encuentra algo a lo que unirse, empieza a amplificarse una señal y esa señal se traduce en una hebra de DNA, ¿de acuerdo? Formada a partir de la nada, insisto, que cuando la coge la isla y la secuencia resulta ser en un 98% idéntica al ADN del primer tubo del que partió. Es decir, estamos hablando de que el ADN ha sido capaz, por un lado, de modificar la estructura del agua, es decir, que lo que la homeopatía defiende tradicionalmente se ha visto corroborado aparentemente por este experimento de Montagnier, es decir, que el agua es capaz de retener la información de moléculas y de principios que ha tenido, porque el ADN es una molécula, es un principio, perdón, es una molécula compleja, y ha conseguido, digamos, mantener esa estructura física y además ha conseguido irradiarla a distancia, modificar agua pura, y ese agua pura ha conseguido traducir y recuperar la secuencia original de ADN. Eso en sí mismo, como digo, es algo fantástico. Eso, Fernando, es lo que se llamaba también dentro del mundo cuántico, entrelazamiento cuántico. Es decir, cuando dos partículas han estado en contacto, luego tienen un comportamiento similar. Cuando haces algo a una de las partículas, la otra, con independencia de la distancia en la que esté, reacciona de una forma simultánea. Sí, no, y él usa, de hecho, en la jerga, digamos, de su artículo, usa en varios momentos el tema de teletransportación cuántica o teleportación cuántica. Sí. Es decir, estamos hablando de un avance que abre esto rompe absolutamente con lo que ahora mismo se conoce, ¿no? Con lo establecido. Esto se ha repetido 12 veces, las 12 veces ha funcionado, se ha probado con otras secuencias diferentes a esa secuencia original del VIH con la que trabajó. Se ha vuelto también a cumplir con esas otras secuencias de ADN que provenían de bacterias y ha encontrado, por una parte que algunas bacterias lo emiten, las patógenas, las bacterias favorecedoras de crecimiento humano, del cuerpo humano, al parecer son benignas y no tienen curiosamente ese efecto, pero la cuestión está en que dando, como digo, una vuelta más de tuerca. Al parecer, volviendo otra vez, cerrando el círculo con su experimento original, es decir, de esa bacteria que de repente traspasa todos los filtros, su información y se recupera, es decir, puede ocurrir que el agua, el filtrado en contacto con el ADN original, sea capaz de recoger esa información, ¿vale? Pasar esos filtrados y después recuperarse. Igual que hizo con la PCR en la reacción, puede recuperar y utilizar los elementos genéticos de una célula a la que infecte. Estamos hablando de agua, insisto. Uh-huh. puede recuperar, utilizar esa maquinaria para recomponerse y rearmarse y reensamblarse dentro de una célula. Eso explicaría, por una parte, por qué los tratamientos que hay ahora mismo contra el SIDA consiguen borrar todo rastro de VIH en la sangre y, sin embargo, al cabo del tiempo vuelve a aparecer, ¿no? Es cierto que hay otras investigaciones de la Universidad de Rochester y de Ebury que plantean que ese virus lo que hace es ocultarse en macrófagos, que son células determinadas, pero, como digo, en este caso, los experimentos de Montagnier apuntan a esta otra posibilidad. Y es más, ha conseguido encontrar algo cuando menos inquietante, y es que algunas enfermedades, analizando y sometiendo el suero sanguíneo, perdón, de pacientes de enfermedades degenerativas, como Parkinson, como Alzheimer, como esclerosis múltiple, artritis reumatoide, utilizando su suero para hacer este mismo tipo de experimentos, ha encontrado otra vez la resonancia y la emisión de estas frecuencias de baja energía asociadas a estos elementos patógenos, con lo cual empieza a plantear la posibilidad de que estas enfermedades exactamente tengan un origen infeccioso, lo cual cambiaría radicalmente el enfoque. ¿Abriría las puertas a una vacuna, por ejemplo? Podría abrir las puertas a una vacuna, exactamente, y luego también a un tipo de detección. Es decir, ahora mismo sabemos que podemos empezar a buscar una cosa más para estas enfermedades. Pero, como digo, insisto, de una sola noticia que aún no ha publicado. Es decir, esto es un avance que he encontrado en Archive, que es un site, de la Universidad de Cornwall, en el que mucha gente de diferentes campos va colgando, haciendo depósito de trabajos científicos como avance. Pues, como digo, en este pequeño, entre comillas, experimento, ha demostrado el teletransporte del ADN, la homeopatía, es decir, las nanoestructuras de agua guardando información de forma fehaciente, un posible origen infeccioso para enfermedades crónicas que aún no hemos descubierto, y quizá también, de ser cierto todo esto de las resonancias, de las emisiones de frecuencia, de la excitación previa con esa onda de 7 hercios como la del cerebro que desencadenaba todo ese fenómeno, tal vez, y digo solo tal vez, ahora sí que estoy especulando totalmente, valide esas terapias extrañas de cristales, de cromoterapia, de imposición de manos, de la influencia de la estructura piramidal. Es decir, una serie de elementos que ahora mismo muchos tachan de simples chanzas y superchería, pues a lo mejor le está dando una validez y una explicación científica. Bueno, la verdad, de hace pequeño avance. Pequeño gran avance, ¿no? E insisto, de un premio Nobel. Claro, como es el Montagnier, y la verdad es que verdaderamente sorprendente. Ojalá poco a poco vaya dando a conocer el resultado de todas esas investigaciones, se publiquen los papers científicos que demuestren que llegan a conclusiones que pueden ser ratificadas y refutadas por otros, pero ojalá, porque las perspectivas que se abren son... Es fabuloso, es fantástico. Son muy buenas y se beneficia la salud de millones de personas, desde luego, gracias a estos hallazgos. Hemos hablado de las grandes pirámides mucho durante la primera hora y del investigador. Egipto tiene esa joya de la arquitectura, esa joya del pasado. Nosotros tenemos la nuestra, que es la Cueva de Altamira, son nuestras propias pirámides, es uno de nuestros legados arqueológicos e históricos más importantes y fascinantes, que tratáis amplísimamente con un gran despliegue gráfico en la revista Historia Iberia Vieja este mes, Alberto de Frutos, la portada dedicada a la figura de Felipe IV, la portada dedicada a ese intento de alianza entre el Reino Unido y España para dominar el mundo ya hace muchos siglos, pero además de ese tema, el amplio tratamiento de las cuevas de Altamira, que siguen siendo investigadas y que se han convertido en el objeto histórico, artístico, que está incrementándose más en el número de visitas en nuestro país. En el año 2010, el museo que más ha crecido es precisamente Altamira. Así es, un auténtico centro de peregrinación. Es la cueva de Altamira, cerca de un pueblo, en Santillana del Mar, en Cantabria, que ha crecido en una cantidad asombrosa. Desde el año 2001 lo han visitado el propio museo, más de 2,5 millones de visitantes. Un crecimiento asombroso, ¿no?, que además se ve acompañado por la posibilidad de asistir a la neocueva, que es una reproducción perfecta, que hace, yo creo, y también aquí se puede debatir, innecesaria, La apertura de la cueva original, ¿no?, con todo lo que esto supondría. De hecho, el patronato, es la última decisión que ha tomado en diciembre del pasado año, hace apenas 3 meses, ha decidido de momento aplazar la apertura hasta nueva orden. Se seguirá haciendo una serie de trabajos durante aproximadamente 2 años. Se encargarán nuevos informes para ver si efectivamente se recomienda la visita, que yo creo que más tendría un valor meramente turístico, económico, pero que no añade nada, no aporta nada sustancial a la propia neocueva. Y en el reportaje de Historia de Iberia Vieja hablamos muy ampliamente sobre esta cueva. Nuestro colaborador Javier García Blanco asistió a un viaje por las principales cuevas de Cantabria, pero desde luego la de Altamira es sin duda el highlight, ¿no?, de las cuevas cántabras. También se inicia su historia a través de un pequeño paso que en su día no fue suficientemente reconocido, de hecho fue negado. El hallazgo de la cueva fue casual por parte de un cabrero, de un pastor que trabajaba para un aparcero, que trabajaba para un aprendiz de científico, abogado él de profesión, Marcelino Sández Autuola, que fue quien dio a conocer al mundo este descubrimiento asombroso, que fue objeto de burla, objeto de risa, porque no pasaba por el tamiz de la cultura francesa, no, que era quien decidía lo que era... Lo que era válido y lo que no era, lo que era válido. Sí. La historia de ese descubrimiento y la historia de cómo logró hacerse un hueco entre las grandes joyas de la humanidad, sí, y lo es, desde luego, una de las maravillas de la antigüedad. Sí. No forma parte de esas 7, pero podría haber formado parte, porque hay poquitas... Lorenzo, que además siempre discutimos porque no le gusta nada el tema de Altamira, le parece que no le llama la atención. Sí, bueno, a mí no me gusta nada. En absoluto, es un absoluto fan del tema, igual que lo eres tú, Alberto, pero creo que publicaciones como esta sirven para reconocer un poquito algo que tenemos, ¿no? Siempre miramos mucho al exterior, ¿no? Y el trabajo también de la neocueva. Bueno, lo hablamos hace unas semanas a colación de esa noticia que precisamente venía de Egipto, ¿no? Que nos decían que, bueno, que la tumba de Tutankamón se iba a cerrar, había ya una serie de tumbas que estaban cerradas y que se iba a hacer pues unas neotumbas que sí se podrían visitar en un tiempo, ¿no? Y decíamos que ojalá se parecieran a esta neocueva, que una vez más vuelva a demostrar el buen hacer de nuestra gente. Visitarla es quedarte absolutamente sorprendido, porque lo hablábamos en esa tertulia, ¿no? Los propios guías que durante muchísimos años estuvieron caminando por la cueva original, estuvieron viendo lo que allí había, pues llegaron a la conclusión, comentaba esa anécdota, ¿no?, que el más veterano dijo que no estaba perfecta porque le faltaba una gota petrificada que posteriormente se puso. Por lo tanto, estamos ante una auténtica obra de arte. También es muy recomendable porque está muy cerquita y es así, está abierta al público, es la cueva original. Yo siempre recomiendo que el que vaya a Altamira, que independientemente de que la cueva del Soplao es una maravilla, porque lo que hay allí dentro es absolutamente alucinante, es un juego de cristales como no vamos a ver en otra parte de él, no de España sino del planeta, que visiten Puente Viesgo. Que visiten la cueva de Puente Viesgo, porque es un lugar muy particular. La propia montaña tiene forma de pirámide, el corazón de la cueva es para visitarlo. Allí estás poniendo las manos donde unos señores hace muchos, muchos años también las pusieron y dejaron plasmada lo que era ese contorno de la mano. Es un lugar realmente sorprendente, pero vamos, en este caso... Además es que ofrecéis, sí, en el reporte todas esas cuevas, que no solamente tenemos la joya de Altamira, sino que todo el entorno es una joya y una cantidad enorme de cuevas con pinturas rupestres, las más importantes posiblemente del mundo. Sí, sí, así es. Y buscamos sobre todo contextualizar el momento en el que se produjeron esos hallazgos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el caso de Puente Viesgo a principios del siglo XX, por Hermilio, alcalde del Río, que siguió los pasos de su antecesor, de Marcelino Sández Autuola, y se embarcó en esa aventura que, claro, hoy visto después de 100 años nos parece, pueril, ¿no?, pero es llena de inocencia, ¿no?, de la inocencia de unos hombres que no tenían quizá excesivo conocimiento sobre lo que estaban mostrando al mundo, ¿no?, sobre ese pequeño paso para el hombre, pero gran paso para la humanidad que significó, y cómo la historia luego se encargó de reivindicar su trabajo y de valorar su legado, y como los franceses se tragaron sus palabras, ¿no? Que también eso es bonito, ¿no? Que también tienen muy buenas cuevas y muy buenas pinturas rupestres, sí, pero no tanto como las de Altamira. Una investigación científica, otra, Jesús, que se está... Llevamos años, ¿no?, poquito a poco avanzando en el camino de la invisibilidad, y bueno, casi sin darnos cuenta. Menuda paradoja, vamos a tenerla adelante, aunque no la veamos. Ya estamos... consiguiendo que pequeños objetos como alfileres o clips sean invisibles, así que dentro de poco pues cualquiera de nosotros seremos invisibles porque la tecnología ya está a nuestro alcance. Además, tiene mucha relación con la noticia que he comentado antes, con la piedra solar de los vikingos, que bueno, que tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Esa invisibilidad que ha propuesto el investigador Zhuang Zhang, que es el que, bueno, pues ha expuesto, ¿no?, a la comunidad científica su máquina de la invisibilidad, que tiene que ver con esa piedra solar. Pues tiene que ver porque esa herramienta, entre comillas, funciona con la calcita. Y la calcita era ese cristal de esteatita, sí, es un tipo de calcita. Claro, exactamente, que polariza la luz. Con lo cual, fíjate qué curioso, ¿no?, como dos noticias independientes que han surgido en esta semana, pues se relacionan en lo básico. Y es que es el instrumento básico, en un caso, pues para orientarse cuando no está el sol, y en este caso, para hacer desaparecer determinados objetos. Os cuento, lo que se busca es ni más ni menos es ocultar al ojo humano pequeños objetos. Y lo que ha hecho este investigador chino es, bueno, pues polarizar la luz de un mineral cristalino, que es la calcita, y colocar un objeto determinado que sea más pequeño que la calcita para hacerlo desaparecer dentro, o sea, objetos dentro del espectro de la luz visible, que sea que tú no lo ves, evidentemente, y que es el resultado de esa investigación publicada por la revista Nature Communication, cuyos responsables del descubrimiento, que son varios, es decir, Zhuang Zhang es como el cabeza visible, pero está detrás la Universidad de Birmingham en Inglaterra, que es lo que lidera por lo menos el equipo principal Zhuang Zhang, y también la Universidad Técnica de Dinamarca, en fin. Hay varios institutos y varias universidades que están implicadas de una forma directa en hacer desaparecer objetos. El dispositivo lo que hace es desaparecer, en principio, pequeños objetos como alfileres, clips, y se compone, imaginaros un poco la herramienta, la máquina, se compone de dos cristales de calcita, que es un mineral que se da de forma natural, y una de las propiedades de la calcita es la polarización de la luz. Cuando un rayo de luz incide en la calcita, se desdobla en dos rayos polarizados en direcciones perpendiculares y con velocidades diferentes. De tal manera que dentro del espectro visual que nosotros tenemos, ese objeto desaparecería de la luz visible. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Es decir, para no entrar en más detalles técnicos. Consecuencias, ventajas y desventajas. Hombre, uno de los mayores inconvenientes del nuevo descubrimiento de Zhang y sus colegas es que aunque el artilugio, este artilugio oculta objetos, lo que no oculta es el propio artilugio, con lo cual no sirve de mucho, por ejemplo, para estrategias militares, que es lo que estáis pensando y lo que estarían pensando muchos oyentes. Es decir, lo que interesa... Yo estaba pensando en mí mismo. En ti mismo, desaparecer por lo menos momentáneamente. El problema es que tú desapareces, pero no la máquina y las calcitas que se necesitan, que tienen que ser tan grandes o más grandes que el objeto que intentas hacer desaparecer. Así que si hablamos de seres humanos, de un ser pues de unos 70, unos 80, imagínate qué cacho pedazos de trozo, como diría en mi pueblo, hay que utilizar para hacer desaparecer. Bueno, esa sería una de las ventajas. Es decir, la ventaja es la aplicación militar. Vamos a intentar hacer desaparecer transatlántico, un avión, tal, pero imaginaros El experimento de Filadelfia tiene que ver no con calcetas, no con luz polarizada, pero sí con eliminar las leyes gravitacionales, precisamente para generar una desestructuración de la materia. Bueno, es otra historia, ¿no? Porque parte del experimento de Filadelfia fue cierto y otra parte de la que nos contaron en el libro de Charles Berly era mentira. Algún día entraremos en detalle con eso. Bueno, pues otra limitación que tiene, el inconveniente básico, es que la máquina no desaparece. Desaparece el objeto, pero la máquina no. Excepto debajo del agua. Si la ponen debajo del agua, bueno, cuéntalo. Claro, no, coméntalo. Sí, no, simplemente que nada, que si lo colocan debajo del agua, ahí es aparentemente invisible, ¿no? Con lo cual podría estar guardando, ocultando objetos subacuáticos, como por ejemplo ciudades submarinas, pongamos. Claro, es un tipo de tecnología que es no, o sea, rompe con lo moderno que se está haciendo hasta ahora de metamateriales, de sistemas de cámaras y pantallas y proyectores que conseguían ir haciendo eso, y está hablando de algo inerte, un mineral cortado de una manera y puesto de tal manera que ni consume energía, Y encima es con métodos totalmente tradicionales. A mí, yo cuando leí esto, de hecho, Lorenzo, no estoy seguro si te la he pasado de las últimas noticias de la revista, porque me suena... He trabajado con esto, pero no sé si al final lo he pasado. Pero cuando lo leía, me recordaba mucho a las historias de ilusionistas, de estos de como la película del ilusionista, estos del siglo XVIII, siglo XIX, que con esos juegos de espejos, simples en apariencia, consiguieron esos resultados fabulosos, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate si los hubieras dejado un poquito más de tecnología a estos ilusionistas, claro, que hubieran hecho. No, en el fondo va un poco en esa línea, lo que pasa que en este caso con fundamento científico. Es decir, que no sería... Hay una parte de juego óptico, evidentemente, pero hay una parte que redundaría en beneficios directos hacia el ser humano. Es decir, con independencia que tú puedas desaparecer en un momento dado, una situación comprometida, que nunca está mal ese tener un aparato de esas características, sobre todo cuando lo reduzcan de tamaño. La otra, y esto le puede interesar muchísimo a los oyentes, es en la industria cosmética. Es decir, si lo que te hace es desaparecer cosas, te puede hacer desaparecer las arrugas. Ni más ni menos. Es decir, que esas pequeñas manchas o imperfecciones de la piel también podrían desaparecer gracias a este sistema de la luz polarizada. De tal manera que no solo haría desaparecer objetos físicos, materiales, en este caso dentro de una oficina como son los clips, y más adelante dentro del mundo militar, sino que se podría aplicar directamente al antienvejecimiento del ser humano, porque tendría una función muy clara también en las células, por lo menos en la parte cutánea. Lo cual es muy interesante, porque ya digo que este tipo de cosas pueden llevarnos a extremos insospechados y siempre, siempre fascinantes, siempre, y no me acabo de repetirlo, no, que siempre es cualquier descubrimiento de esto, me refiero, estos son casi anécdotas, pero vivimos en una época tan apasionante que no nos tenemos que perder todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir en el futuro, porque ocurre con tal celeridad y con tal incidencia... Sí, es magia, incidencia, la forma en la que está llegando el futuro en los últimos tiempos. Eso es como la frase que dijo Arthur Clarke hace tiempo, es decir, toda tecnología avanzada es muy difícil diferenciarla de la magia, es decir, lo que antiguamente se consideraba magia, ahora lo podemos llamar tecnología punta, y este es uno de los ejemplos. Nos vamos al sur de Francia y hay un pueblecito que se llama Bougarac. Sí, pero déjame que dé las gracias antes. Sí, claro. Pues eso, no a ti por no desaparecer, sino quería reflejarlo, no tenía oportunidad, pero sí quería dar las gracias a toda la gente que participó el martes, en el encuentro digital con gran éxito, y además agradecimiento por parte de los oyentes, porque las respuestas fueron... Wow, auténticos artículos. Es que yo soy muy pesado, yo cuando me pongo a escribir no paro, pero sí quería dar las gracias porque la verdad es que primero me sorprendió, es la primera vez que hago una experiencia de estas características, y la amabilidad, las preguntas, los ánimos, en fin, fue una experiencia realmente alucinante, voy a emplear este término, alucinante, y bueno, repetible cuando quieran aquí en esta bendita casa de Onda Cero. La verdad es que me lo pasé muy bien, así que las gracias a todos los que participaron y por supuesto también a los que pensaron en participar y no pudieron. Dicho esto, ya que hemos estado hablando de cuevas, y esta es también una zona de cuevas, ¿no? Muy cerca de donde nos vamos a desplazar en este momento, se encuentra, por ejemplo, la Cueva de Lombrives, que es uno de esos sitios pues francamente bonitos, un lugar en el que cuando entras, pues por ejemplo, estás tocando literalmente grafitis que te vienen desde la época cátara, es decir, estamos asistiendo a plena Edad Media, hasta incluso pintadas de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, de gente que se fue allí, se protegió en estas cuevas, que son unas redes de galerías impresionantes, que bueno, pues para que se hagan una idea de nuestros oyentes, por ejemplo, hay una zona dentro de esta cueva donde se organizan congresos que se llama congresos y conciertos, que se llama la catedral, porque dentro de esa oquedad, dentro de Lombrives, cabe, por ejemplo, la catedral de Chartres. O sea, imaginemos la brutalidad de cueva de una de las cuevas, posiblemente la más grande que hay en Europa. Y esta zona, pues también, en la zona de Bougarac, las cuevas tienen mucha importancia. Como no podía ser de otra forma, pues tenemos que volver a citar a ese maldito 2012. Yo creo que esta un poco es la noticia cómica de la semana, dentro de lo poco gracioso que tiene, pues las creencias extremas de la gente y la desesperación que puede llevar, por ejemplo, a que un pequeño pueblo de apenas 200 habitantes esté recibiendo una cantidad ingente de mensajes, de llamadas, pidiendo comprar terrenos en las faldas del Bougarac. Es una zona que además está muy ligada, ya hace un par de semanas o tres hablamos también de Rennes-le-Château, está muy ligada a Rennes-le-Château, porque entre otras muchas cosas, la trama de Rennes nos dice que en este lugar, esto evidentemente para el que quiera creérselo en un momento determinado, pues o bien pasó por allí María Magdalena o el propio Jesús de Nazaret, e incluso compite en este caso con el cercano Monte Cardú, pues en el hecho de que allí podría estar custodiada o bien la tumba de la citada Magdalena, o incluso los que son un poquito más valientes dicen que hasta la tumba del propio Jesús. ¿Por qué ahora mismo se ha vuelto a poner de moda Bugarás? Pues por un motivo muy diferente. En este caso, el alcalde del pueblo, Jean-Pierre Delors, ha reclamado al ejército, ni más ni menos al ejército, que para en dos fechas que se barajan, que son el 12 de diciembre y el 21 de diciembre, que por favor, que literalmente acordonen la zona. ¿Y por qué? Bueno, pongámonos en antecedentes. Este lugar ya de por sí es un sitio bastante especial. Pensemos que ha llamado la atención en el pasado pues de gente como Julio Verne, Víctor Hugo, Claude Debussy o el mismísimo François Mitterrand, que estuvo allí, no solo en Bugará, sino que incluso se acercó a René Le Château, estuvo dentro de la iglesia, estuvo contemplando. Hay una foto ahí entrando en la iglesia como no atreviéndose a pisar ese suelo baldosado como un tablero de ajedrez. Que además, es una foto curiosísima. Sí, porque está enfrente del Asmodeo y no sabes quién es cuál. A ver, yo no tengo claro quién es Asmodeo ahí. Bueno, pues nada, no te voy a preguntar qué. Lo cierto es que el guapo, la figurita. Es que la figura hombre, tiene el que cojea. Tiene su punto, el que cojea. Bueno, es que en este caso, es tremendo ese diablo, cojeara físicamente el otro. De la iglesia. Bueno. En fin, vamos a ello, ¿no? Los mitos de la zona aseguran además que en la cima del pico Bugarás, pues hay una entrada que supuestamente conduce ni más ni menos que a un mundo subterráneo. Esto, de hecho, pues ya sabéis que Julio Verne, por ejemplo, para Viaje al Centro de la Tierra, pues fue uno de los elementos que utilizó, aunque finalmente ubicara esa entrada en otra parte del planeta, pero se basó en este pico Bugarás. También incluso se dice que las desapariciones misteriosas que se producen en esta zona son como demasiado habituales y además en una cantidad que no se corresponde a, bueno, pues ese parámetro de desapariciones que puede haber en otras partes, no solo de la zona, sino incluso del propio país. Hay gente que ha ido, es decir, ha desaparecido y ha logrado volver. Y nos hablan de que ahí lo que hay es precisamente, pues fíjate, a lo mejor con el juego de espejos, Fernando, Jesús, pero bueno, lo cierto es que dicen ver una ciudad que está dentro de las entrañas del Bugarás, y no solo esto, que además hay un lago de agua salada que vendría a justificar el por qué hay una cantidad tremenda de manantiales por los que sale precisamente este tipo de agua. Estos mitos también los podemos ver, mitos para gente reales, por ejemplo, en otra región del planeta, en Argentina, en la zona de Córdoba. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar el Cerro Uritorco, y concretamente allí se habla de la ciudad de Erx, una ciudad, bueno, pues estaría... Invisible, sí. Sí, sería en un plano invisible, pero allí también se produce una serie de desapariciones extrañas que además prácticamente cada semana son reflejadas en los medios de comunicación. Allí además, pues los ritos, los mitos nos hablan de que en el pasado habitaba una etnia que ya sabéis mis nombres de etnias, no son los chachapoyas, en este caso son los comechingones, ¿no? Que también advertían en esos cuyo momentos, nombre llama poderosamente la atención. Hombre, ¿y a quién no le va a llamar la atención? Fíjate, si se juntaran ambos, ¿no? Los comechingones y los chachapoyas, lo que podía salir de ahí. Bueno, en este caso lo cierto es que en el Bugarás hablan de eso, ¿no? Hablan de... Pues un tercero, posiblemente. ¿Un tercero? Sigue. El nombre, dice, de los dos. Joder, qué humor. Qué humor tengo yo para aguantar esto. En fin, vamos a ello. Lo cierto es que si a esto unimos la cantidad de avistamientos ovni que supuestamente se producen en el lugar, lo que dicen que hay una serie de puertas que se acceden a otras dimensiones. Además, también encontramos ruinas de origen celta. Ha habido también búsqueda de objetos sagrados en estas zonas. Ya sabéis perfectamente que allí los nazis de Otto Rang estuvieron pues buscando, entre otras muchas cosas, ese grial, no en forma de copa, sino más bien en forma de una esmeralda que supuestamente pues se desprendió de la frente del mismísimo Lucifer antes de caer a los abismos infernales. Pues si a este cóctel unimos todo eso y además le ponemos la fecha de 2012, imaginaros lo que nos sale. Y lo que nos sale es un despropósito. Hay una gran cantidad de páginas de internet, simplemente hay que poner Bugarás 2012, especialmente que provienen de Estados Unidos, en las que se está citando para el 12 o el 21 de diciembre de 2012 a la gente en este lugar, porque los que allí acudan serán los únicos que se van a salvar del apocalipsis final, del fin del mundo. Evidentemente detrás de esto está muy claro que hay un interés pecuniario de hacer negocio. Se están disparando, según dicen, pues la venta de terrenos, y por supuesto pues con la venta de terrenos también se está disparando el precio. Ahora, como os decía, ha sido Jean-Pierre Delors, el alcalde, el que ha reclamado pues la actuación del ejército, porque el peregrinaje, los talleres ufológicos y de meditación que se están produciendo allí invitan a pensar que en un futuro, en este año 2012, va a ocurrir algo muy serio. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Pues que sea, por ejemplo, bueno, vamos a otra cosa. ¿Queréis que escuchemos cómo ha reflejado la televisión francesa? Para que os hagáis una idea de la seriedad que están dándole este asunto, vamos a escuchar cómo la televisión francesa ha reflejado lo que está ocurriendo en el Bugarás. Imaginen el cielo desgarrándose y la tierra temblando. Dentro de 2 años, el día 12 de diciembre de 2012, podríamos desaparecer, según algunos grupos de esotéricos. Todos, excepto los que hubieran encontrado refugio tras esta roca. Bugarash, 200 almas. Un pueblo con el extraño poder de escapar al cataclismo final. Esto es lo que está reflejando la televisión francesa, la serie, de lo que está ocurriendo en Bugarash, y bueno, un poco atisbando lo que se les viene encima. ¿Y qué es lo que se les viene encima? Bueno, pues que sea uno de los vecinos de Bugarash quien nos lo explique. En el pueblo se rumorea muchas cosas. Se habla de que podrían venir 10.000, 12.000, 20.000 y 30.000 personas, pero realmente no se sabe si vendrán de todas partes, o de Estados Unidos, o de otros sitios. Hay, dentro del pueblo, 200 habitantes, vuelvo a repetir, quien piensan que esto es un despropósito, como yo creo que pensamos absolutamente todos, y hay quien piensa también, bueno, pues en garantizarse un poquitín su futuro. Vamos a escucharlo. Yo voy a poner un bar cafetería, a ver si así por lo menos gano algo de dinero con todo esto. Y el hombre se ríe, porque evidentemente, si las cifras que se barajan, que son de 10.000 a 20.000 personas las que se pueden juntar en este 2012, en base a los mensajes que se están recibiendo en la alcaldía de Bugarash, en base a todo el movimiento que está viendo a través de Internet, pues imaginaros. A pesar de todo, yo creo que para esa fecha, 12-21 de diciembre de 2012, pues hombre, solo por el movimiento social a nivel periodístico va a merecer la pena que vayamos a alguno de los sitios, ¿no?, que en los que supuestamente va a llegar este fin del mundo. Yo invito tanto a Fernando como a Alberto y a Jesús a que vayan a Bugarash, porque en el Prepirineo, en diciembre, hace un frío de cuidado y yo me voy a Chichen Itza. ¿Dónde no hace un frío de cuidado? Hombre, por lo menos va a descongestionar un poco Chichen Itza, porque se van a concentrar todos allí, por lo menos que vayan unos cuantos a Bugarash, que por cierto yo no sé dónde la han visto la característica de lugar salvador, porque es una montañita que tiene 1.230 metros de altura, sí, más. Que si hay algún tipo de ola o tsunami lo va a arrasar igual que todo lo demás. Nada, pero yo creo que forma parte de toda esa parafernalia de ciudades del Armagedón, ¿no? Hay otra en México, que creo que en maya significa final, que creo que lo comentamos una vez, que también allí se van a reunir, y de hecho ya hay una secta pensando que ese es el lugar del refugio o donde los hermanos mayores pues les van a elevar a los cielos cuando llegue el momento final. Yo creo que forma parte de esa geografía, ¿no?, de la mística apocalíptica que se dio en el año 1999, que se dio en el año 2000, que se ha dado en 1983, que se ha dado en muchísimas épocas. De hecho, el Mont Blanc ha servido de refugio en varios apocalipsis que nunca se han producido. Subían al Mont Blanc a ver qué pasaba, rezaban allí a Dios y luego, pues al día siguiente, se repartían la merienda y dicen, pues otro día será, ya nos veremos para el próximo apocalipsis. O sea, que de estos lugares son reiterados. Hay una parte totalmente económica, es decir, de interés. Está claro que el que ponga una hamburguesa sería en Bugarash se va a forrar de aquí al 2012, pero por otra parte es la sensación de que hay ciertos lugares donde te puedes salvar y hay ciertas personas, que casi siempre coinciden en el número 144.000, que también se van a salvar, pero forma parte siempre de la misma mística, de la misma retórica y del mismo programa apocalíptico cada vez que se acerca una fecha puntera como esta. Pero aquí además hay un detalle que es lo que está haciendo que sociólogos, incluso hasta la propia policía, se esté poniendo un poquitín nerviosa, y es la gran cantidad de gurús que hay en el lugar, que ya avisan que van a acudir aquí para esa fecha y que de hecho ya están algunos de ellos viviendo y montando su chiringuito en Bugarash. Eso sí, lo que está preocupando a la policía, como os digo, pues porque, bueno, pues esto puede acabar simplemente con que llegue el 2012, el 22 de diciembre, y cada uno a su casa, o que realmente pues a algunos sí le ocurre la fatídica idea de, pues ya que no nos hemos ido, vamos a hacer por irnos, ¿no? Ahí es donde bueno, pero esto es lo que decía el paisano que va a montar en la cafetería, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Sí, tenías que ver la cara del paisano, o sea, era para verlo, ese sí que era el Armagedón, vamos. Antes de ir con más consultas en rosa.vientos@onda0.es, sí quiero pediros la opinión a la mesa. Las imágenes se han visto hoy en muchos de los periódicos de los dominicales, en muchos de ellos, pero también los hemos visto en las últimas jornadas en Internet, las imágenes tomadas desde el aire de los miembros de esas tribus absolutamente desconocidas hasta ahora, que seguramente ellos han enfrentado a un shock tan grande o mayor que el que nuestro, porque se han encontrado con algo que seguramente ellos no conocían, con tribus que nosotros no conocíamos. ¿Cuál es vuestra opinión? Porque se abre un debate verdaderamente amplio, aunque FUNAI y otras asociaciones que trabajan con este asunto en el Amazonas tienen muy claro que no deben ser contactadas que una cuestión es identificarlas, saber que están ahí, pero que no deben ser contactadas porque puede suponer el fin. Pero es, yo creo que es un encuentro entre dos civilizaciones y dos mundos verdaderamente fascinante. Que en este caso no es real. ¿Por qué? Yo estoy convencido de que en este caso no es real. En primer lugar, porque viene de FUNAI, es decir, es la Fundación Nacional del Indio brasileña, que sería, desde mi punto de vista, por supuesto, esto es opinable, pero sería una especie de institución que, si se le pudiera poner un nombre, sería una especie de Jaguas en Brasil. Es decir, hace mucho por la preservación de sí, las comunidades indígenas, pero por otro lado, lo que hace es llenarse también los bolsillos con exclusivas, por ejemplo, como es este caso, la BBC. Sí, pero, esto, a mí, pero está, Fernando, acompañada de, por la Survival Internacional, que... Sí. Exactamente, pero en este caso, cuando te venden la historia de que hay una comunidad de indígenas, tú lo sabes, Fernando, cuando vas al Amazonas, según entras en determinados lugares, lo primero que te encuentras es un señor que está en un puesto en el que no hay nada más que una caseta y mucha vegetación, que te da una especie de folleto en el que te dice: señores, si ustedes se meten en la selva y se encuentran con una tribu que no ha sido contactada, pues te dan los parámetros a seguir. Pues precisamente para que ni les dejes ropa, intentes hablar lo menos posible con ellos y salgas pitando de allí lo antes posible. En este caso, yo he estado viendo las imágenes, me han llamado muchísimo la atención, la verdad es que son sorprendentes, merece la pena solo que se busquen en este reportaje de la BBC en internet, porque realmente, vuelvo a repetir, son impresionantes, pero cuando uno... No hay sorpresa, de todas formas, por parte de los... de los miembros de estas tribus en las imágenes, aparentemente. Pero ¿cómo no va a haber sorpresa? Sí, no, no, pero... sí, sí hay sorpresa. Es decir, están, vamos a ver, no tengo que ir a pisarlo lento, cuenta. Sí, es que sabes por dónde voy. Es decir, primero, es una tribu que se ha encontrado en la frontera de Brasil con Perú, es decir, es zona peruana, donde se encuentran los madereros. Los madereros furtivos son gente que se mueve por todo el Amazonas. Son gente que además va acompañada de buhoneros, es decir, saben cómo tienen que intercambiar con determinadas tribus, es decir, allí no vale el dinero, allí valen otro tipo de cosas, especialmente el alcohol. ¿A cambio de qué? De pieles, de, pues yo qué sé, de arcos con plumas de guacamayo, eso está muy valorado. Pero en este caso, lo que te llama la atención es que si no ha sido contactado, ¿por qué hay una fotografía en la que sale una niña que lleva un machete de acero, que si no se lo han dado, es todavía más enigmático? Me alegro que me hagas esa pregunta. ¿Vale? Pues venga, dime. Sí, además es en el centro de la imagen. De la... No, porque vamos a ver, sí tiene explicación. Vamos a ver, en este caso es como digo, es uno de los varios pueblos que se sabe que existen, es decir, que se tienen catalogados, y que de una forma, iba a decir rutinaria, si hubiera algo de rutina en todo esto, son monitorizados desde el aire por estas organizaciones para tener un cierto control de por dónde se están moviendo, sobre todo encaminado a una cierta protección. En este caso lo han sacado, según lo que están contando, porque están en zona peruana, es decir, no en zona brasileña, y lo, como bien decía Lorenzo, van a empezar a tener enfrentamientos con los madereros, porque se están internando en esas zonas para tráfico de talas ilegales de maderas nobles, y se sabe que van a entrar en conflicto, y en cuanto entren en conflicto van a morir todos y cada uno de los indígenas de esta etnia. Vamos a ver... Yo estoy viendo las fotos, aparecen teñidos con tintes rojos, con tintes negros, son instantáneas de su vida cotidiana en un poblado en medio de la selva, en el que se ven diferentes elementos que se analizan. Además, si uno se mete en la web de Survival International, puede hacer una de las fotografías, hace un análisis exhaustivo de lo que tienen, pues de los cultivos, etcétera, etcétera, y entre otras cosas hablan de ese machete. Y ellos proponen varias explicaciones. Lo primero es que estamos hablando de una etnia que, por los catálogos de los que ellos disponen y de los trabajos de gente de campo, se sabe o se cree con muchísima rotundidad que no ha entrado en contacto con la civilización en cuanto a que haya tenido un intercambio que se suelen saldar con una serie de enfermedades, con encuentros físicos, muertes muchas veces, sino que están más o menos puros. Por supuesto que ven a los aviones, a unas avionetas que la escuchan y saben que ahí hay algo. Es decir, por supuesto que ellos también tienen contacto probablemente con otras etnias indígenas que, a su vez, alguna de ellas habrá tenido contacto con el hombre blanco. Es una de las vías que ellos proponen para que puedan tener ahora mismo ese machete, que por otra parte no les hace ninguna falta. Es decir, como bien sabes, las etnias que viven allí tienen un uso alucinante de las maderas de la selva, y hay maderas tan filosas con las que se llega a afeitar. Yo lo he visto hacer. No en mi caso, pero he visto cómo se consigue afeitar con productos vegetales y abrir y descuartizar una presa de caza. Entonces ellos proponen que probablemente una etnia haya tenido un intercambio de esos materiales, de incluso de materiales recogidos, o de caza, o de pieles, o de plumas, por diferentes utensilios, y que eso haya ido por el contacto entre varios de esos grupos, de intercambio de cosas, y al final acabe ahí. O también plantean otra cosa que es bastante sugerente. Dice que es muy probable que grupos de estos, pues no estamos hablando probablemente de una cultura milenaria ancestral, sino una tribu, un grupo familiar, un más o menos grande, que se ha ido perpetuando, pues proponen que muchos de estos derivan de aquellos esclavos que hace 100 años nomás estaban, digamos, asediados y empleados en las plantaciones de caucho, y que consiguieron escaparse en un momento dado, internarse en la selva y volver a recuperar su vida tradicional bien lejos del terrible hombre blanco, ¿no? Y varias de las cosas que podían haberse llevado, entre ellas estarían estos machetes. Es decir, es factible, es más que factible, insisto, que no hayan estado contactados, y tampoco debe extrañarnos tanto. Es decir, uno tiende a pensar que desde que está Google Earth y puede ver en fotografías todo tan aparentemente clarito, pero luego cuando se mete en las selvas todo es muy borroso. Cambia mucho, sí. Exactamente. No, pero que incluso en las fotografías de selva uno la trata de ampliar y ahí no hay nada que ampliar. Bueno, pues no es tan extraño que nos quede muchísimo por saber, que haya grupos encima como esos que probablemente se esconden cuando uno detecta y escucha ese avión, probablemente se escondan. Y yo me estoy acordando de una de las fotografías de ¿cómo se llamaba? Era del último hombre, no era el último hombre libre, pero era una de las fotografías que uno puede encontrar surfeando en esta web de Survival International, que habla de el último superviviente de una etnia que tuvo un enfrentamiento, no sé si fue con garimpeiros, es decir, con buscadores de minerales, o fue con talas, o fue con plantaciones, pero que mataron a todos los de su tribu menos él. Entonces aparece una fotografía de todo el manto verde de la selva, de la linde del claro donde está el fotógrafo, y camuflado detrás de, pensando que es invisible, detrás de unas hojas aparece él, ¿no? Yo creo que todavía nos queda mucho por descubrir. Desde luego que sí, pero yo invito también a los oyentes a que busquen en internet, que también están unas imágenes que salieron publicadas hace 3-4 años aproximadamente, de otra tribu de no contactados, y que comparen, simplemente que comparen. Veremos si son la misma tribu o no son la misma tribu, la influencia que ha podido tener con el hombre blanco que ha llegado hasta allí. Estoy de acuerdo contigo en una cosa, en que los madereros seguro que no han tenido contacto con ellos, por un motivo muy sencillo, porque los madereros furtivos son asesinos. Son asesinos, y literalmente lo que hacen es matar todo lo que se le pone por delante. Hace cuestión de unos 4 meses hay una quebrada en el río Amaru que se llama de los japoneses, porque allí mataron a 2 pobres periodistas japoneses, y al punto que enterraron las cámaras y se encontraron enterrados por el sistema de GPS que llevaban las cámaras. Sí, yo creo, ¿cómo se llama ese documental? ¿Hombres salvajes, bestias salvajes? Sí. En los años 60 aparecen imágenes terribles de garimpeiros. No se sabe si es snuff movie o es documental. No es documental del todo, no. Se sabe que se falsificaron imágenes. Pero vamos, bueno, hay algunas que son la del león y tal, que es cierta, pero en esta aparece, bueno, una imagen de eso, de cómo se las gastan cortándole el pene y los testículos a un indígena. Vamos con consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Martín, Silvia. Mansur os pregunta, ¿es 100% segura la teoría de las cuerdas? ¿A mí por qué me miráis? La de Michio Kaku casi también aparece y recomienda uno de nuestros oyentes, ahora no tengo el correo delante, pero Física de lo Imposible, que es uno de sus trabajos. Cuando Andrés hemos hablado de libros, y él ha escrito, ahora no lo tengo aquí delante, pero Física de lo Imposible citaba como una recomendación. Bueno, no es que... Sí, es una teoría. Sí, la pregunta es cierta, está la solución, está la respuesta. ¿Cómo va a ser 100% segura si es una teoría? Es imposible. Y tenemos a Sergio, que quiere que opinéis. Dice, viendo lo de Túnez y Egipto, me pregunto cuál sería la actitud de Estados Unidos, Francia o España si una revuelta similar surgiera en Guinea Ecuatorial. ¿Apoyaría al gobierno o a los ciudadanos? Y luego también nos pregunta si qué libro de investigación os produjo mayor shock cuando lo leísteis. Yo contesto, si queréis, la primera parte de la pregunta, es mi interpretación. Cuando se habla de países africanos, hay una diferencia abismal a la hora de tratarlo con política internacional, es decir, que se impliquen los gobiernos más importantes de este planeta, cuando afecta a un país africano blanco que cuando afecta a un país africano negro. Por suerte, todo lo que es la franja del Magreb, es decir, donde son musulmanes y blancos, siempre va a tener más repercusión mediática que si eso afectara a cualquier país africano negro. Salvo Marruecos. Claro, pero Marruecos está en la franja. Claro, no, te quiero decir, pero que pues en la franja pero es que se nota clarísima. Solo hay que seguir cualquier noticia, cualquier conflicto bélico que tenga que ver con esas dos franjas. África en general está desahuciada dentro de la política internacional. Eso no lo digo yo, sino que lo dicen todos los analistas independientes. Pero dentro de África existe esa división clarísima. Interesa todo lo que tenga que ver con Argelia, con Mauritania, claro, con Egipto, con Marruecos. Pero si esto ocurre en Costa de Marfil, en Gabón, en Ruanda, no interesa. No, pero si yo a lo que voy, Jesús, es si el comportamiento, por ejemplo, que ha tenido la administración Obama con respecto a lo que está ocurriendo en Egipto o en Túnez, pues sí, sería exactamente igual el comportamiento si ocurriera en Marruecos. Esa es la pregunta que yo me hago. Hombre, es que también Egipto tiene una posición estratégica de estabilizador en la zona. Estoy hablando de Israel, fijaros cómo Israel ha sido uno de los que más apoyaba precisamente a Mubarak, porque tiene un apoyo en él de moderador, de más o menos suave, consensuado, poco radical, y el miedo es ahora, cuando se vaya Mubarak, mejor dicho, ¿quién va a venir, no? Porque se habla de los laicos, muy bien, no hay ningún problema, pero ¿qué pasa si el islamismo con tintes radicales, a lo mejor no al principio, ¿no? Pero ¿qué pasa si Egipto se hace un país radical de aquí a 10 años? Bueno, si ellos lo eligen, es democracia, ¿eh? La cuestión es ver si ellos lo eligen o hay alguien que se lo impone, claro, o alguien que manipula. Es decir, claro, no digas que alguien lo elige, porque los tejemanejes del poder... Sí, pero que todo el mundo está hablando, ay, ¿quién va a elegir? ¿Qué se va a elegir? ¿Qué se va a elegir? Bueno, primero que decidan ellos. Y a mí me da la sensación de que ninguna de estas revueltas tiene el más mínimo tinte integrista, por ningún lado, todo lo contrario incluso. Pero de hecho, todo esto, Bruno, ¿tú crees que ha sido espontáneo o que ha sido orquestado? No, claro que ha sido espontáneo. Claro que ha sido espontáneo. Yo creo que, vamos, evidentemente la primera manifestación, ¿quién la...? El ruido de tripas la genera. Un libro de investigación. Sí, a ver. Yo plantearía, no recuerdo cómo se titula, pero seguramente a través de Casa del Libro, en fin, en Internet seguramente se encontrará, y es el libro que se hizo a posteriori, el considerado como mejor libro de viajes de la historia, que se hizo basándose en toda la aventura, por desgraciada aventura que vivió Robert Falcon Scott en la Antártida, hasta el momento en el que junto a sus dos acompañantes fallecen los hielos aproximadamente 17 kilómetros después de haber llegado al polo sur, casi un mes después de que lo consiguiera Amundsen, ¿no? Yo creo que esa es una historia absolutamente fascinante. Hemos tenido muy poquito tiempo para consultas de nuestros oyentes. Os pido 5 minutitos después de las noticias para responder algunas más, ¿vale? Os quedáis aquí y así también nuestros oyentes escuchan ahora las noticias de Onda Cero y después continuamos con las consultas en rosa.vientos@ondacero.es con las diferentes preguntas para Lorenzo Fernández, para Fernando Jiménez López del Oso, para Jesús Callejo y para Alberto de Frutos, que son nuestros contertulios esta noche. Ahora mismo volvemos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Entramos ya en estos 5 minutos extra de la tertulia de esta noche para más consultas de los oyentes, porque al final con tantísimos temas pues apenas ha quedado tiempo y han participado muchos oyentes esta noche en el programa escribiéndonos a rosa.vientos@ondacero.es. Silvia, Martín, Silvia. Pues tenemos por ejemplo a Luis, que pregunta ¿cuán cerca estuvo el Tercer Reich de crear una bomba atómica, de haber sido un fracaso el día D, y si Alemania hubiera enviado divisiones al este con tiempo ganado, ¿podrían haberlo logrado? Pues seguramente no. Seguramente. El día de que fue un éxito para los aliados, entre otras cosas porque hubo un personaje, un espía español que estuvo engañando durante bastante tiempo a los alemanes y les despistó bastante, que se llamaba Garbo, sobre el que en Historia Iberia Vieja, Alberto, habéis hablado bastante. Precisamente, a propósito de este tema, el ideólogo, uno de los grandes ideólogos de las SS, el número 2 del régimen, el número 2 de Hitler, que era Himmler, Heinrich Himmler, estuvo en España no mucho antes de estos episodios, y este mismo mes, pues hacéis una crónica de cómo fue esa visita, en la que incluso buscó el Santo Grial. Así aquí es, en nuestro país. Un trabajo apasionante de nuestro colaborador Óscar Herradón, que ha publicado un libro sobre el tema, ¿no? Sobre Himmler, sobre el lugarteniente de Hitler, que vino a preparar un poco la visita de Hitler, de su superior, el encuentro con Franco en Hendaya. Y bueno, hizo una visita de tipo militar y luego aprovechó para hacer turismo, ¿no? Estuvo visitando el Museo del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, fue a Toledo, presenció una corrida de toros en las ventas y ya en la última jornada de su viaje, estamos hablando del 23 de octubre de 1940, fue a Barcelona, a la Abadía de Montserrat, y con la intención de indagar sobre la posibilidad de que allí estuviera escondido el Grial. Lo recibieron con cajas destempladas porque el estamento católico sabía perfectamente que el trato que el nacionalsocialismo infligía a los católicos en Alemania era muy duro, pero bueno, era una visita protocolaria, hubo que acogerlo con, en fin, hubo que recibirlo bien, se le dio una visita guiada. Soltó sus teorías escandalosas y poco históricas, ¿no? A propósito de la presencia del Grial y del significado de ese instrumento, y finalmente regresó a regresó a Alemania sin haber conseguido el cumplir, ¿no?, con los objetivos de su viaje, pero bueno, habiendo preparado un poco la alfombra para la llegada de Hitler. Silvia, las consultas. Pues mira, tenemos a Pablo, que dice acerca del mamut, la noticia de la semana pasada, dice, si son capaces de intentar pues recrear al mamut, ¿no?, a través del ADN, si son capaces de hacerlo con un animal extinto hace miles de años y lo consiguen con éxito, ¿eso significaría que se podría realizar con otras especies extintas o en serio peligro de hacerlo? Vamos a ver, aquí el tema para poder clonar un animal extinto, hace falta encontrar y recuperar lo que se ha conseguido con el mamut, es decir, núcleos celulares intactos. Claro. Entonces, ya hay la tecnología para recuperar eso, o sea, para utilizarlos, digamos, y aislarlos, meterlos en un óvulo enucleado y clonar, como igual que se hizo con Dolly, el mismo procedimiento, pues a un animal de este estilo. O sea, haría falta encontrar un núcleo congelado de dicho animal para poder hacer el proceso, ¿no? Y luego, en el caso de mamíferos que estén emparentados, porque claro, aquí se implanta es un elefante, ¿no? Si encontrásemos ADN de dinosaurio, no sé yo cómo lo haríamos, ¿dónde lo metes? Claro. Bueno, tampoco, quiero decir, en el caso de eso va por huevos, ¿no? Es decir, pero reconstruir el huevo, es decir, no, pero es más difícil, porque tienes que formar el huevo, que se forma normalmente en toda la madre. Y encontrar el dinosaurio, pero mira, hemos hablado mucho hoy de Mubarak. No, pero fíjate, en este caso yo creo que si hablas... Pero mira cómo se conserva, ¿eh? Hemos hablado también de Berlusconi, una melina negra, los dos... Entre el Mubarak y el bengalí, estos dos... Yo creo que usa la crema que contaba Jesús. Sí, esa crema para... Sí, sí, desde luego. Cutis, ¿no? Elena Negra y muchas grapas también. Bueno, yo creo que se refiere más a especies más recientes, pues por ejemplo, yo que sé, como el tigre de dientes de sable, si se podría plantear una clonación o si se encontrara ese núcleo, o por ejemplo también el milodón, ¿no? Ese oso gigante, yo imagino que... Virginia Promepatía, bueno, Virginia Galipienso, nos escribe sobre homeopatía. Dice que ya piensa que sí, que este tipo de fármacos que han mitigado alergia a plantas a alguno de sus amigos y cree que funcionan. Bueno, hay mucho debate al respecto. Ha habido también muchas consultas y muchas opiniones sobre ese tema esta noche. Hombre, no, solo la única puntualización, ¿no? Aunque no era su intención de Luhmann Danaher, como su investigación, pues parece que afirma eso de la memoria del agua, ¿no? Con lo cual, chico, pues puede ser. Y luego José nos hace una pequeña corrección. Dice que siempre se comenta la dinastía 18 y nunca decimos la 18ª dinastía. ¿Por qué recurrimos a este error para José, que le parece un error? Y luego también asunto Egipto. Dice, ¿creéis que lo que está pasando en Egipto puede ocasionar un paro en las excavaciones y obstaculizar el acceso de europeos a yacimientos? ¿Y qué pasó al final con el posible descubrimiento de la tumba de Cleopatra? Esta es la pregunta del millón. Es que si dejaran de permitir el acceso a investigadores, arqueólogos europeos, equipos de arqueólogos, seguramente también estarían prohibiendo que entrara, en fin, el vil metal en Egipto. Allí se dejan muchas divisas precisas precisamente este tipo de excavaciones. Sí, de hecho, las excavaciones las financian. Claro. Y una de las cosas que yo estaba a favor de Hawass es que se sabe de facto dónde están muchísimas cosas y no se desentierran hasta que no haya presupuesto, algo claro. En serio. Y es una manera de preservarlo también. Bueno, pues. Y las dinastías, sí. No solamente lo de la dinastía que comentaba. Diremos 18ª. No, pues que se puede decir la dinastía número 18. Se puede decir, claro, se puede decir perfectamente. Perfectamente. Sí, brevemente, retomando una de las preguntas anteriores, sí me gustaría, bueno, pues ya que ha salido el nombre y ha salido el libro, sí recomendar ese libro de Óscar de Radón, el de la Orden Negra, porque ahí precisamente también hay una serie de capítulos que están específicamente dedicados, independientemente de la parte de objetos sagrados, la búsqueda de Himmler, etcétera, etcétera. Hay una parte muy interesante que refleja esa tecnología que llegó a alcanzar el Tercer Reich en este caso, y que, bueno, pues que se quedaron precisamente a eso, ¿no? De la bomba atómica, la bomba nuclear, se quedaron a muy poquito, a prácticamente cuestión de, me atrevería a decir que de horas o de días, ¿no? O sea, que les falta. Yo creo que era el capítulo 18, si no recuerdo. Pues apuntes muy interesantes al respecto, como nos ha comentado Alberto de Frutos en la revista Historia Iberia-Vieja, de la que es el redactor jefe, ha sido uno de estos contertulios esta noche. Alberto, muchísimas gracias por quedarte hasta tan tarde. Gracias a vosotros. Con nosotros, que dice que dentro de unas poquitas horas se abre la redacción. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Pues un placer, como siempre. Jesús Callejo. Gracias, hasta la próxima semana. Fernando J. López del Oso, muchas gracias y felicidades por el Yeti, que ayer estuvimos hablando con Laura Falcó de tu libro. Bueno, pues ya hablaremos del con más detalle. Yeti, que es el libro de Minotauro, Editorial Minotauro, sí, que publicas y ya está en las librerías o llega en unos días, ¿no? Es la última novela y el 22 de febrero estamos ya en cuenta atrás, pues ya estará en las librerías. Pues un tema fascinante, que quienes quieran saber un poquito más, ya nos lo comentarás tú en una próxima visita, pero quienes ya quieran saber algo más, se escuchan el programa de anoche y ya tienen sobrada y muy buena información al respecto de ese trabajo. Gracias a todos. Qué gusto despedirse con tranquilidad, ¿eh? Sí, verdad, sin las señales horarias. Pero ya viene Martín, que está aquí impresionándome ya con los papeles, que quiere contar la actualidad medioambiental, que hay cosas muy interesantes también y muy importantes en el termómetro de la Tierra.